doctora en música recia, capaz de contrapuntear con sobrada inteligencia, y el que se meta conmigo sale herido de emergencia. Mi nombre es José Roberto, nacido por los 80. No soy joven, no soy viejo, pero tengo mi experiencia. Soy del estado Falcón, lugar de mucha leyenda, donde se aprecia el cardón y el medanal con la sierra. ¡Yufa! Ahora sí es verdad que se prendió la parranda, señores. El planeta, pa' llevar nuestro folclor cerquitica de la cresta, por Europa, por el Asia y por el África negra, sin contar todos los pueblitos de mi patria Venezuela. Y es que soy enamorado y entrenado para esa ciencia, a la mujer que me guste la anoto en mi propia agenda, y cuando le llegue el turno le voy a dar a su puerta, pa' decirle que este potro por ella soltó la rienda. No pudo aguantar la mecha. Cuando él me soltaba uno ya yo llevaba 90. Y así salió ese señor con tablas en la cabeza. Pa' que me conozcan más es preciso que comprendan que el trabajo y el estudio en mi vida representan las bases fundamentales de una buena convivencia, además que del amor, el tesón y la paciencia. Arpa Joseito Hernández, para que lo baile toda mi gente de Venezuela. Coleo y bailar en fiesta, un cuerpo bien trancado al pie del arpa maestra, zapateo y escobillao como en la llanura inmensa. Aunque yo no soy del llano, le conozco todas sus vueltas, morichales, sus esteros, también sus garzas paletas, el palanca, el casanar, el apure con el meta, seco mordeña una vaca y amansa una recia bestia. Y no voy a exagerar, porque esto salió en la prensa, cuando a 30 karatecas dejé con las patas tiesas. Ya para finalizar, un llamado a la conciencia, a querer nuestro país que en verde es una belleza. Es la patria de Bolívar y tiene muchas riquezas, pero no más que su gente que es la mejor del planeta.